A nadie sorprenderá si digo que los medios de información, más que de información, son medios de desinformación. A día de hoy, más que nunca, se busca un titular llamativo, meter unas cuantas palabras que estén de moda, entre las que no puede faltar futuro, y a esperar que la gente entre en la noticia para llevarse la comisión correspondiente por la publicidad. Entre los temas más candentes en la actualidad está el de los vehículos eléctricos, los cero emisiones, las energías del futuro, y al final lo que se logra es crear un gran cacao mental importante en el usuario final que como mínimo termina mezclando conceptos. De esto hablo hoy con Marcos Rupérez, experto en estos temas y que ha participado en dos grandes proyectos como son el de un velero de competición impulsado mediante hidrógeno y el primer vehículo eléctrico que participó en el Rally Dakar. Comentamos las opciones que se tienen a la hora de suministrar energía a un vehículo, las principales diferencias que se encuentran y sobre todo qué porcentaje de esa carga es la que se aprovecha finalmente. Porque debemos ser conscientes que la eficiencia no se mide por lo que metemos en nuestro coche, sino por todo el proceso que va desde que se genera ese producto, ya sea hidrógeno, gasoil o electricidad, hasta que las ruedas del vehículo se mueven. También, como no podía ser de otra manera, charlamos sobre la diferencia entre contaminación global, contaminación en las ciudades y tipos de gases y en qué afecta a cada uno, porque los medios de comunicación hablan mucho, pero mezclan todavía más. Yo soy Daniel Sanz y esto es el podcast de Charletas. Comencemos. AV Podcast, red de podcasting. Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Charletas. Yo soy Daniel y si estáis viendo esto en YouTube podéis ver que hemos cambiado de escenario. La gente tan maja de Erizon me cede su sala de reuniones, así que puedo continuar por grabar en el podcast porque me iba a quedar sin sitio donde grabar. Así que muchísimas gracias a la gente de Erizon. Además es más chulo. ¿Qué te parece? ¿Tú has visto los dos sitios? ¿Qué te parece este? Estos son unos modernos. Está muy bien. Yo conozco a Erizon hace días y son unos chavales que se mueven y además la ubicación, pleno centro de Zaragoza, también les entrevistaré. Ya que están, también les entrevistaré, que es muy interesante. Y hoy vuelvo a estar con Marcos, si lo veis en YouTube, a que parece otro, ¿eh? Le he cortado el pelo solo para el podcast. Sí, es que hay que tener un caché. Bueno, ¿te vas a ir de viaje? Sí, me voy a Chile. Esperemos que pronto, porque el proyecto está cerrado, pero se va retrasando, ¿no? Dentro de una semana o un mes. Estoy hablando todo el rato de Marcos. Ya lo habréis escuchado. Si escucháis todos, ya lo conoceréis, Marcos Pérez. Hablamos sobre la empresa de gestión de residuos. Hoy vamos a hablar, hizo el clickbait al final de la anterior entrevista que ha hablado sobre Tesla, así que vamos a hacer primero un pequeño resumen, 10 minutos, 15 minutos, para que nos comentes tu experiencia con los vehículos, no de gasolina, hidrógeno, eléctricos, los proyectos que has hecho, para que la gente vea que realmente sabes de lo que hablas. Vale. Comenzaste con el velero. A ver, yo mi experiencia profesional empecé en Fundación Hidrógeno Aragón, que es un centro de investigación que aquí está en Aragón, no sé si lo conocéis. Entonces sé bastante de hidrógeno porque fui investigador de ahí y he hecho proyectos. Y luego, posteriormente, monté una empresa de ingeniería que es con la que hice el coche eléctrico del Dakar, antes de tener la empresa que tengo ahora de residuos, ¿vale? Entonces, cuando estaba en Fundación Hidrógeno, hice un proyecto que fue el primer velero renovable de regatas de vuelta al mundo. El que fue yo, digamos, el project manager de ese proyecto y el que llevaba la técnica. Bueno, era el único que estaba casi en ese proyecto realmente. Llevaba yo toda la parte que nos tocaba. Y eso es un velero que da la vuelta al mundo en solitario. O sea, una persona solo en el barco, sin escalas y sin ayuda externa. Entonces son como entre 80 días y 100, depende del primero o el último, en el que el tío se monta en el barco, está solo y da la vuelta al mundo. En tiempos la gente se moría y todo. Esta gente cuando sale de la regata se opera de apendicitis. ¡Joder, madre mía! Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, estos barcos, como es un barco de 16 metros de largo, 30 de mástil, es un pepino de barco, valen el que menos vale 3 millones y el que más 10, depende de lo bueno que seas. Entonces esto sería como el equivalente a regatas del Dakar, el Dakar en regatas, ¿no? La Barcelona World Race, por ejemplo, que es famosa, es una etapa, por así decirlo, una carrera de la IMOCA, que es este tipo de concepto. Yo trabajaba diseñando en la Vendée Globe, que es la etapa reina de este tipo de regatas, ¿vale? Y entonces toda la parte de... ¿Cómo hicisteis la parte de la batería en lugar de utilizar un motor? Claro, etcétera? El tema es que estos coches barcos, como van todo el día dando la vuelta al mundo, tienen un motor para generar la electricidad y para emergencia para moverse. Entonces, el reto de Acciona, que era mismo sponsor que el Dakar, era crear el primer velero de esta categoría que diera la vuelta al mundo solo con energía renovable, sin diésel. Entonces había que suministrar dos cosas. Uno, energía para a bordo del barco, que ten en cuenta que un barco de estos igual lleva, igual no exagero mucho si digo 400.000 euros en electrónica. Entonces solo suministrar eso, antenas satélite, bla, bla, bla, bla, bla, y luego encima potabilizadora de agua, me acuerdo, 50.000 cosas. Uh-huh. Lleva muchos aparatos, al final el tío vive ahí todo el año, ¿eh? Todo el año. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de la... ¿Qué te más? ¿En batería, gestión, consumos? Vale, esto llevaba placas solares, llevaba una gran batería de litio, llevaba molinos eólicos, aunque eso era más marketing que otra cosa, porque en un barco poner un molino eólico no tiene mucho sentido, porque están todos los cabos, está todo, es un cristo, pero los llevaba por si acaso. Y sobre todo llevaba hidrogeneradores, que son lo mismo que un aerogenerador, pero para el agua, ¿vale? Es como una especie de pequeño ventilador, por ponerlo muy, muy simple. Que lo echas, que lo tiras por la borda del barco, atado al barco, por así decirlo, con una viga. Uh-huh. Y entonces el propio movimiento del barco lo mueve y genera electricidad. O sea, como un molino de agua sumergido. Sí, lo que pasa es que en este caso no funciona con las corrientes marinas, sino que funciona por el propio movimiento del barco. Sí, que transforma lo va arrastrando. De las velas del barco que mueven el barco, lo transforma en energía eléctrica, ¿vale? Es un aparato muy complejo porque, como es competición y no tiene que frenar el barco, lleva pitch variable, o sea, vale una pasta. ¿En desarrollo cuánto tiempo invertisteis desde que empezaste? Un par de años. Un par de años, sí. Para esto. Sí, porque además el barco llevaba pila de combustible de hidrógeno, que es la parte de la que yo me encargaba, y llevaba un motor eléctrico para poder pasar las pruebas de seguridad que exigía la normativa, pues si te quedabas con las velas rotas, el mástil roto, ¿no? Entonces yo principalmente me encargaba de el motor eléctrico y pasar las pruebas IMOCA, las pruebas de certificación, como si fuera... Que no serán sencillas. No, son muy jodidas. De hecho, fue una agonía pasarlas. Fue bastante... Fue lo más crítico del proyecto, pasar las pruebas IMOCA, porque era lo que... Una vez pasábamos las pruebas IMOCA ya podíamos participar. Entonces había dos etapas. Una, hacer un barco que pasara las pruebas de requerimientos específicos para poder competir, y otro, competir. Entonces, o sea, digamos que yo era el dos retos. El que tenía sobre mi espalda el de esto tiene que poder competir, y para poder competir tienes que, Marcos, pasar estas pruebas que son precisamente de motor. Y luego, cuando disteis el salto a preparar el primer coche para el Dakar, ¿de qué te encargaste tú? Ahí ya, claro, yo esto trabajaba para otro, para la Fundación Hidrógeno Aragón, y era responsable del proyecto. Luego yo monté mi empresa de ingeniería, y entonces este proyecto ya del Dakar fue un proyecto mío, o sea, de mi empresa, ¿vale? Nos contrató a mi socio y a mí. Uh-huh. Bueno, la empresa de mi socio y a mí, nosotros contratamos a otros ingenieros, concretamente contratamos a los mismos con los que habías trabajado en Limoca, porque se me hacemos un buen team. Claro. Estos son gente muy buena, uno de ellos fue el navegante del Bribón, del Rey. Tres veces campeón. Hombre, además, del mundo. Conocerse y ya saber las manías de cada uno y la forma de trabajar también tiene que es ser muy importante. Es muy importante saber qué gente es buena y qué no es buena. Y cuando has hecho un buen equipo, no solo en lo técnico, sino en lo humano, en decir, hostia, cuando una cosa va mal, sé que yo me defiende, entre comillas, o, ¿vale? Esto es un tema muy uh-huh. importante en proyectos de competición en los que hay muchos egos y es muy difícil gestionar lo humano siempre, ¿vale? Entonces, uh-huh. en este caso lo que pasó es que, bueno, vino Acciona otra vez, nos contrató a mi empresa, Kione, se llama. Entonces, nuestra empresa, que era experta en eléctrico, hizo toda la parte eléctrica. Y Hatton Racing, que es una empresa argentina de coches de Dakar, hizo toda la parte que no es eléctrica, o sea, las ruedas, el volante, no sé qué, pues eso, Hatton Racing. Uh-huh. La logística en carrera y los permisos de carrera, Hatton Racing. ¿Nosotros qué hacíamos? Motor, baterías, sistema de carga, digamos, a bordo del coche, y sistema de carga fuera del coche, porque las baterías de coche eran extraíbles. Ostras, es verdad. ¿Aquí qué tipo de baterías utilizasteis? Ion litio, por supuesto, porque no tiene sentido hacer coche hoy en día con la tecnología disponible en el mercado. Ion litio y el que te venda un coche de otra cosa no tiene sentido. No tiene sentido un coche de plomo, obviamente no tiene sentido un coche vamos a hacer un pequeño inciso, que las nuevas baterías de aluminio y todo esto, ¿qué opinión te merece? Aunque hablaremos luego más adelante, un pequeño inciso. Bueno, mi opinión siempre respecto a las tecnologías muy incipientes, como yo tengo un background tanto de investigador puro previamente como de empresario de la ingeniería, lo que la gente no entiende es que de una cosa que sale en la prensa de han inventado la batería del futuro, que puede que lo haya que funcione en el laboratorio, a que sea una realidad comercial, pasan 15 años. Tranquilamente, como mínimo. Por decir algo. Sí, puede ser. O sea, quiero decir algo, depende de la evolución. No van a pasar en dos años. O sea, yo he tenido grandes discusiones, por ejemplo, con gente muy fan del grafeno y diciéndoles, el grafeno no existe, porque el grafeno no existe. O sea, no existe. No existe a nivel comercial. Es decir, hace 20 años que se inventó el grafeno. Y mira todo el mal que la prensa nos ha dado con el grafeno es la hostia. ¿Tienes tú algo de grafeno? Y si lo tienes... Los lápices. Sí, pero hay cosas de grafeno. Y yo, de hecho, produzco cosas de grafeno, porque en mi empresa de ingeniería tenemos una patente de unos patines. Y le ponemos grafeno. ¿Por qué? Porque aporta algo de valor. O sea, quiero decir, nosotros a la fibra de carbono le ponemos grafeno y mejoramos un 30% su capacidad. Está bien, pero no... En nuestro caso no sirve, pero no es la panacea. Entonces, la panacea que iba a ser el grafeno parece ser que no ha llegado de momento a nada. No digo que no llegue, pero que los plazos son muy largos. Desde que se descubre un material, desde que, por ejemplo, en el tema de baterías, cuando tú ves una, no sé, es que el otro día justo veo 1000 artículos de 1000 tipos de baterías, y salía una batería pues que era la leche, no me acuerdo, doble de 10 veces de capacidad de volumétrica que la de litio, 5 veces que de capacidad gravimétrica. Esto, las capacidades estas son los kilogramos por kilovatio hora, o sea, la energía que tienen por kilo o por litro. Claro, pero esto, ¿cómo lo han calculado? Esto es una noticia que sale en todo el mundo y esto es, me lo invento, ¿eh? Un laboratorio, un centro de investigación de Massachusetts, que sí, que los tíos son muy sesudos, muy buenos, pero han probado probablemente 1 centímetro cuadrado de batería. Un coche, 1 centímetro cuadrado, que luego eso, para hacer solo una pila hay que enrollar 1 metro, ¿me entiendes? Entonces, han probado 1 centímetro cuadrado, que está bien, lo prueban en condiciones de laboratorio y sale y dicen, oye, pues este centímetro cuadrado, si hiciéramos una, si se pudiera llegar a hacer una batería grande, saldrían estos números. Porque, bueno, hemos medido unos parámetros muy técnicos de corriente, intensidad, bla, bla, bla, peso. Pero teoría y práctica solo se parecen en teoría. Bueno, es que luego, a partir de ahí, en un laboratorio se hace un centímetro cuadrado en condiciones idóneas. Quizás este centímetro cuadrado les ha durado 5 horas funcionando. Eso está muy bien, pero no vale para nada. No vale para nada. O sea, es un inicio bueno, pero nadie va a comprar un coche que la batería dure 5 horas o 5 días. Es un laboratorio. Es un laboratorio. Y se descubre una tendencia que es buena, y usted se ha descubierto esto, es una tendencia que podría llevarse a la realidad, pero no es realidad. No es realidad física día a día. Claro, es que en el laboratorio todo está controlado. Bueno, en el laboratorio lo que se dedican es a investigar cosas nuevas. Y cuando una cosa nueva aparece, se descubre un nuevo material, se descubre una nueva membrana, se descubre. Y luego hay que ver si realmente es escalable, si realmente tiene la durabilidad que hace falta para el mercado, si realmente tiene, si al escalarlo se mantienen esas propiedades, si, bueno, hay muchas cosas, ¿sabes? Y entonces en el Dakar, ¿cuál fue el reto que tuviste más importante? En el Dakar, ¿cuál fue el reto más importante? Que lo hicimos en 5 meses. ¿En 5 meses todo? Sí. ¿Y funcionó? Yo volví del Dakar con 2 úlceras de estómago. ¿En serio? Sí, sí, no es broma. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo hiciste lo del...? Bueno, claro, has dicho que eso eran baterías extraíbles, entonces me imagino que iríais quitando y poniendo, ¿no? Mientras se cargaban, sí, las otras. Sí, fue una puñetera locura absoluta, o sea, quiero decir. Yo cuando lo vi lo diré yo porque no lo puede, porque así lo sabe todo el mundo, nuestro coche era una mierda. ¿Por qué era una mierda? Porque en 6 meses simplemente no se puede hacer un coche. O sea, y menos... O sea, tú vas mañana... Quiero correr el Dakar con un coche hecho para mí, de gasolina. Vas a una escudería y a los 5 meses te dicen que no. Te dicen que no, que en 5 meses no te van a hacer un coche para ti. Si quieres, te alquilan uno que ya tienen. Entonces, ¿qué cojones intentamos hacer nosotros? El animal. En 6 meses intentar hacer un coche de una cosa que no había hecho nadie encima. O sea, una cosa que está probadísima, como es coches de gasolina, bla, bla, para el Dakar, que llevan, no sé, 30 años. ¿Sí? Una empresa te dice que no a hacerte uno nuevo en 5 meses. Sin embargo, nosotros, a uno, algo que no había hecho nadie, lo hicimos. Entonces, no es que seamos héroes, es que nuestro coche, bueno, pues en parte hay mucho mérito en que llegáramos a la carrera y el coche funcionara, pero el coche duró 3 etapas también. ¿De cuántas? De 12 o 13. Pero vamos, yo cuando llegamos pensaba que no iba a haber ni una. O sea, mi apuesta era, esto no va a subir en el podio, ni yo lo había diseñado. Dice, porque es que no hemos tenido tiempo de probarlo, es que lo hemos probado. El Dakar son como 10.000 kilómetros o así en total, 8.000, 7.000, no sé, una cosa así depende del Dakar. Nosotros, todas nuestras pruebas habían sido 250 kilómetros en España. Y se rompió al final de los 250 kilómetros. No algo muy relevante, me parece que se rompió un cojinete. Pero da igual, 250 kilómetros. Y en pista, nuestro coche no había pisado una duna nunca antes del Dakar. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no hay tiempo, no es que lo hiciéramos mal, no hay culpa de nadie, ¿me entiendes? Es que en 6 meses no da tiempo para nada. Y si lo tuvieses que hacer ahora, ¿cuánto, con la experiencia que ya tienes, cuánto tiempo crees que necesitarías para hacerlo bien? ¿Bien y sin úlceras de estómago o bien? Bien, sin úlceras de estómago, durmiendo mal y terminando. 2 años. 2 años, como el barco. Realmente, de hecho, este proyecto, nosotros éramos el equipo de ingeniería, ¿no? Y luego realmente, claro, como en todos los proyectos, realmente la ingeniería es necesaria para el inicio, ¿no? De las cosas, sobre todo. Luego ya... Cuando está ya rodado no hace falta, entonces nosotros no participamos. Luego el coche siguió. El mismo coche se fue mejorando, hicieron versiones diferentes, acciona ya. De manera independiente. Nosotros hicimos la primera parte. Ya está. Luego ya. Arrancaste. Acciona dijo: no, ahora ya que vosotros habéis trillado, digamos, lo gordo, ¿sabes? Ya lo sabemos. Ya sabemos de qué va esto, ya sabemos en qué ha habido problemas muy gordos. Por eso, y Acciona quería un poco eso también. Quería ir al Dakar, quería ser los primeros. Y por tanto, me da igual con que el coche funcione y hagamos un par de etapas. Estoy contento. Ya estamos en las noticias. Porque lo quieres ser los primeros. Lo consiguieron, a base de nuestra salud, pero lo consiguieron. Lo conseguimos, lo que sea. De un buen trozo. Y a partir de ahí, pues bueno, ya habremos estado en un Dakar, ya sabremos qué problemas tiene un coche eléctrico en un Dakar y trabajaremos. En su caso, era trabajar sin nosotros. No lo digo con ninguna acritud, ¿eh? Yo acababa con 2 úlceras de estómago. Hice el primer coche eléctrico del Dakar y en realidad, fantástico que no participe en las siguientes ediciones. Tú ya me alegro, ¿sabes? Ya tenías claro de qué iba el tema. Pero bueno, el coche continuó y realmente, lo de los años lo digo con conocimiento de causa, porque yo ya lo pensaba cuando lo hicimos, pero es que realmente luego ellos fueron al siguiente Dakar. Y entonces nosotros hicimos el coche en 5 meses, 12 meses más. Fueron al siguiente Dakar, hicieron 10 etapas y fueron a otro Dakar y lo acabaron. Entonces, ¿cuánto tiempo fueron? 2 años y medio. Casualmente, ¿no? Casualmente 2 años y medio, que teniendo en cuenta la ineficiencia de hacer 3 Dakar, si hubieras hecho uno sin hacer la locura de... Porque claro, hay mucho tiempo desinvertido solo en ir a la carrera, en ponerte a punto, que no es necesario de la desarrollo. Sí, si lo he hecho tranquilamente, en 2 años y medio lo haces. Además, curiosamente, la noticia gorda, la noticia importante, fue el primer coche eléctrico. Luego, ¿qué tal? También tiene... Claro, es que la noticia importante es el primer coche eléctrico. Bueno, la noticia importante deberían ser 2. El primero que participe y el primero y que acaba. Que termina. Pero realmente la importante fue la nuestra, la, ¿sí?, del primero que participa. Y Acciona lo sabía y por eso dijo 5 meses. Porque nosotros nos relacionábamos con Acciona Corporativo. Yo cuando hablamos de Acciona, yo no me relacionaba con Acciona los que hacen molinos, ni con Acciona los que hacen puentes, ni con Acciona los que hacen empresas eólicas. Yo me relacionaba con Acciona Corporativo. Es decir, con el departamento de marketing de Acciona Global. Porque nuestro proyecto es de marketing. Todos los proyectos de competición son marketing. Entonces, los de marketing dicen, es que si no lo hacemos nosotros, igual lo hace otro, y lo importante es ser los primeros en estar en el Dakar. Esa es la noticia. Ya ha quedado claro. Ha quedado claro que esa era la noticia. Un coche capacitado para el Dakar. Quizá muy poco fiable, pero capacitado, porque ha hecho 3 etapas. No las ha hecho todas, porque es muy poco fiable en el tiempo que lo has tenido a probar, pero es un coche capacitado para hacerlo. Esa era la noticia. Bueno, y queda claro, por lo tanto, que sabes de vehículos eléctricos, o sea, queda claro que sabes de baterías, entonces... Tú que sabía, y es que esto evoluciona muy rápido. Ahora... ¿Tú crees que te has estancado? No creo. De momento aún no, tan rápido no va. Claro. He hecho más cosas entre medio después. Claro. Entonces, bueno, ahora vemos los coches eléctricos, están funcionando, todos los días salen en las noticias prácticamente, y Tesla no para de aparecer en las noticias, la empresa más mejor... que se suele decir, y a ti te encantará Tesla, ¿no? Tú adorarás Tesla y lo bien que hacen los vehículos eléctricos. Yo Tesla no comulgo con su modelo de movilidad y de negocio. De negocio, sí, no. El negocio está claro que les va bien. El negocio les va bastante mal, creo. No estoy seguro si tienen beneficios. Sí, bueno, siempre, no, nunca tienen. Pero siempre se habla de ellos, ¿eh? Bueno, a ver, porque realmente, o sea, dicho esto de que no me gusta el modelo Tesla, lo hacen de puta madre, para que me entiendas. Lo hacen muy bien. O sea, que decir, son gente que al final el que pega primero pega 2 veces y el que apuesta fuerte apuesta 2 veces. Ya se reorientarán. Yo te voy a decir por qué no me gusta lo que hacen ahora, por técnicamente, supuesto. Pero considero que si se reorientan siguen teniendo capacidades de ser los que ganan, sí, porque van por delante de todo el mundo, porque al final ten en cuenta que los cambios nunca los dan grandes empresas del sector. ¿Por qué? Porque tienen una inercia tal, ten en cuenta que... Ya no siguen haciendo lo mismo. No, pero ya no es cuestión de que aunque quieran no pueden, porque, por ejemplo, el otro día leí un artículo que Tesla tiene un tipo de electrónica que como que agrupa todo, ¿vale? Sí. Y eso implicaría a una empresa automotriz normal romper su cadena de proveedores. ¿Por qué? Porque ya hay cadenas de proveedores de tier que no necesita. Tier son como los proveedores que no lo necesita ya, ¿sabes? Es que Tesla tendrá un departamento entero de salpicaderos. ¿Sabes? Un departamento entero tendrá 500 personas, no sé decirte. Y el Tesla básicamente no lleva salpicadero. No. O sea, sí que lleva, pero es decir, para diseñar, sí, no hace falta un departamento, sí, de 500 personas. De hecho, es algo muy simple. De hecho, es feo, ¿eh? Perdona que te corte, pero a mí me parece, no me... Pero es una innovación, ¿no? No, sí. No sé si es bonito o feo, es una innovación clara. Es algo distinto. Es una innovación muy clara que una empresa automotriz ni se puede plantear hacer, porque tiene, no sé decirte, un Tesla tiene muy pocos botones, por ejemplo. Pues es que Volkswagen tendrá un departamento para diseñar botones. Entonces tendría que despedir a la mitad. Entonces llega un punto en el que no solo es que quieran, es que supone un cambio estructural tan en la empresa que ni quizá no son capaces de adaptarse tan rápido como una empresa pequeña o nueva. Y que está centrada en eso. Y que nace nueva. El tema importante, ¿tú crees que la humanidad a día de hoy, que mucha gente lo dice, está preparada para despedirse del gasoil, del combustible, y utilizar solo eléctrico? La humanidad es un concepto muy ambiguo. Técnicamente sí. Vamos a poner Europa. Técnicamente, a priori, no hay demasiados problemas, más allá de un problema que nadie habla, y es el suministro de recursos. Claro. De litio. No de... Todo el mundo habla de electricidad. Para mí, el problema principal es el litio. El problema principal es que un coche eléctrico lleva un montón de kilos de litio, y el litio es una cosa que hay en Bolivia y en 4 sitios más. Fiesta. Entonces, por eso, ahí entramos en lo porque no me gusta el modelo de Tesla. Porque yo creo que un modelo... Hablamos de movilidad, pero cualquier modelo que implique sostenibilidad implica menos gasto de recursos. Buscar menos gasto de recursos. Porque, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué el mundo, digamos, es insostenible? Porque gasta demasiados recursos. Eso se refleja en más basura, se refleja en más emisiones de CO2... se refleja en todo más, ¿no? Entonces, si gastaras menos recursos, emitirías menos CO2. Si gastaras menos recursos, emitirías menos basura. Todo se solucionaría. Entonces, ¿el modelo Tesla qué es? El modelo Tesla pasa por coches que tienen autonomía de 600 kilómetros y una batería de 600 kilos. Entonces, es súper intensivo en materiales. A mí, el que se piense que tener un Tesla Model S de 2.000 kilos y 150.000 euros es sostenible, pues me parece un ignorante. Es que, simplemente bueno, porque no lo es. Porque no es tener porque un cacharro de 2.000 kilos, 2.000 kilos son, es que lo que sea, son 2.000 o 3.000 kilos de materias primas. Y si vale 150.000 euros es porque lleva cosas muy caras o difíciles de extraer. El dinero no es porque sí, uh-huh. Porque si vale 100.000 euros es porque lo que se extrae es muy caro. Y si es muy caro es porque implica mucha intervención humana. Es decir, el tántalo o estos materiales no son caros porque sí. Son caros porque para sacar un gramo de tántalo hace falta remover, yo qué sé, 50 metros cúbicos de tierra. Madre ¿entiendes? Mía. Entonces, si es caro, implica, al final el precio también es un indicador del consumo de recursos que hay y del consumo de recursos y el, no solo recursos, actividad humana. Al final, no, es que no consumimos recursos, pero bueno, aquí ¿cuánta gente tienes trabajando? 50. Porque 50 personas trabajando son 50 personas contaminando en ese sector. Entonces, eso es lo que no me gusta del modelo de Tesla, porque yo creo que un modelo sostenible, no digo que no vaya a triunfar, igual triunfa, pero el modelo de Tesla, si triunfa, no vamos a ser más sostenibles como sociedad. Es que, bueno, tú lo sabrás mejor, leí hace un par de semanas un artículo, creo que era Volkswagen, no lo recuerdo, era una empresa que decía que hacer baterías que soportasen una autonomía superior a, creo recordar, 300 kilómetros o una cosa así, que era contraproducente, que si querías emitir menos emisiones, tenían que ser baterías pequeñas, porque a partir de X volumen no compensaba. Puede ser, todos esos estudios son siempre muy relativos, porque unos dicen que sí, otros que no, depende cómo lo mires, pero en general, menos es más, para que me entiendas. O sea, obviamente una batería de 30 va a emitir menos que una de 200 y además va a hacer más barato el coche. Entonces hay modelos como el modelo para mí correcto, aparte de que la movilidad, el modelo Tesla implica que te compras coche, que para mí la movilidad va más hacia no te compras coche, o sea, hacia alquilas. Esa es mi opinión. Es el modelo al que debería ir, porque eso sí que ya es un consumo. ¿Qué pasa con eso? Que eso la gente no se da cuenta, es muy bonito esto del sharing, sí, a mí me parece cojonudo para el mundo. Pero para la economía esto es comunismo, para que me entiendas. O sea, porque es comunismo, es compartir. Sí, y al final, si hoy en día se producen, me lo invento, 1.000 millones de coches y la utilidad... ¿Cuántos kilómetros haces tú al año en coche? Yo... Da igual, aunque hagas 25.000. Sí, si llega a 10.000, ni bien ni mal. Pero aunque hagas 25.000, sí. Si haces una media de 100 por hora, eso son 250 horas. Aunque hagas una media de 50, son 500 horas. El año tiene 8.000 y pico horas. Sí. O sea, los coches están parados todo el rato. O sea, por axioma, están parados el 80 o el 90% del tiempo. Eso es como, o sea, usamos recursos de un montón de sitios, de un montón de cosas, como hemos dicho, un montón de caros, más caros aún y más intensivos en el coche eléctrico, para luego tenerlos parados. Sí. Es absurdo. O sea, no, eso obviamente no es ni eficiente, ni eficaz, ni sostenible. Lo sostenible es cada coche que fabriquemos, hagámoslo para que dure lo máximo posible y explotémoslo lo máximo posible. Entonces, eso el coche eléctrico lo permite. ¿Por qué? Porque un coche de gasolina al final no está hecho para funcionar muchas horas. Es un motor con muy comprimido, muy pequeño, con mucha potencia, con muchas cosas rozando y que si le empiezas a estorbar, lo que pasa es que lo vas a cascar al año. Sí. Pero un eléctrico no pasa eso. Eléctrico, no sé, el mantenimiento es muy bajo. Entonces, te permite la capacidad de operarlo a lo bestia, de tenerlo funcionando el 80 o el 70 o el 60% de las horas del año. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente teniendo coches de serie. Y en lugar de haber, lo que pasa es que en lugar de fabricarse 1.000 millones de coches, igual se fabrican 10 veces menos. Sí. Pues claro, si al final la gente nos movemos lo mismo, entre comillas, y cada coche se usa 10 veces más, hay 10 veces menos de coches. Es que blanco y en botella. Entonces, empresas automovilísticas, ¿no hay ninguna que tú creas que esté bien enfocada? No, casi todas, es que Tesla no sé qué modelo tiene exactamente a nivel de esto, pero casi todas, si tú ves el roadmap de cualquier empresa automovilística, te va a decir que van a pasar a ser una empresa de servicios, ¿eh? Eso es lo que la gente no sabe. Eso lo dicen. Sí. Tú ves la línea estratégica de, yo qué sé, de General Motors, no lo sé, me aventuro mucho, Volkswagen o estas así más europeas, y te dicen eso, en 20 años somos una empresa de servicios, que saben que esto va a pasar. Es lo que hizo Apple en un principio, y Microsoft también se está enfocando. Lo que pasa es que a la vez, el modelo Tesla no me gusta, considero que Tesla es una empresa tan dinámica y moderna que probablemente se adaptará mejor que las que el resto. O sea, que cuando llegue España a Europa, hará lo que yo digo, que son coches más pequeños, más ligeros y de serie, fiesta. Pero Tesla son muy listos, a mí sí que me gusta una parte de su modelo de negocio, y es que han empezado por la gente más rica, para que me entiendas, que es la gente que puede ser un early adopter de la tecnología. ¿Por qué? Porque uh-huh. La tecnología siempre al principio vale mucho. Siempre. Entonces, si tú partes de un coche de 100.000 euros, pues si la pieza que le tienes que acoplar, en este caso la batería, vale 20.000, bueno, igual. De 100 a 120.000 no hay mucha cosa. Pero es que esa batería, como es tecnología nueva, vale 20.000 siempre, para que me entiendas. Y si lo pones a uno de 20.000, vale 40.000. No hay inserción posible. ¿Sí? Entonces va un poco por ahí. El modelo Tesla lo ha hecho bien porque empezaron con el Roadster, de hecho, con el deportivo. Sí. Luego sacaron el S, que es una berlina muy de lujo, y van bajando hacia abajo. Van poco a poco. Entonces veremos hacia dónde se orienta, si bajando hacia abajo, porque ahora mismo están, pues lo más barato que ofrecen es un equivalente a un clase C de Mercedes. Sí, me parece que es un Model 3. Ven por 30.000, 350.000 euros, una cosa así. No sé en qué precio están, pero el equivalente en modelo es el Model C. O sea, el Model 3 es un competencia de un serie sí, CDM, el CD es un serie. Además, 3D. Has comentado una cosa muy importante, que es cambiar las baterías. Porque a lo mejor en un coche dices, tengo que cambiar las ruedas, pero cambiar las baterías escuece, ¿eh?, cuando toca. Bueno, ya, eso ya están trabajando para que, o sea, la durabilidad de las baterías empieza a ser ya más que los coches de ahora. O sea, empieza a ser 500.000 kilómetros, 500.000 kilómetros, locuras así. Empiezan a ser los duracionales. Para el modelo antiguo no hay problema. ¿Por qué? Porque eso ya está superado. Pero claro, habrá que ver cómo es para el modelo nuevo. Pero claro, es que el modelo en el momento en que los coches se usen mucho y sean sharing, pues eso entrará de otra manera. Entrará en la cuenta de costes de la empresa y las irá cambiando y ya está. Y ahora, ¿cómo ves tú la diferencia entre utilizar este tipo de coches y si utilizasen coches de hidrógeno? ¿Qué crees que es mejor, peor, ventajas, desventajas? Porque muchos dicen, no, el futuro es el hidrógeno, no el litio. Entonces, bueno. Bueno, a ver, ventajas del hidrógeno, las obvias, que son recarga más rápida, mayor autonomía en general, porque bueno, recargas en 3 minutos y la autonomía de un coche de hidrógeno ya a día de hoy es 700 kilómetros, 600, 500, lo que sea. Y otra ventaja clara que la gente no ve y es desacoplamiento de la oferta y la demanda. Y me explico. Hoy en día tendemos a una energía renovable en la red y esa energía renovable implica una no controlabilidad de la generación. ¿Qué quiere decir? Que las paneles producen cuando hay sol, no cuando tú quieres. Y los molinos producen cuando hay viento, no cuando tú quieres. Y la mayor parte de las renovables, no todas, son así. En principio, solo es controlable la hidroeléctrica, pero te voy a dar aquí una primicia, la hidroeléctrica no es renovable. ¿Por qué? Porque los pantanos se colmatan. Un pantano tiene una vida de 100 años, 200, lo que sea, se colmata y deja de ser renovable. O sea, no, renovable, tú, en este valle hay capacidad de montar un pantano y por tanto vamos a montar un pantano. Eso no es una energía renovable porque vas a agotar esa área para montar pantanos. ¿Por qué? Porque lo vas a convertir en una planicie dentro de 120 años. Claro, se va desgastando. Entonces, solo es renovable la micro hidroeléctrica. Pero bueno, y la hidroeléctrica sí es condicionable porque puedes almacenar. Pero bueno, a lo que íbamos. Ese desacoplamiento oferta-demanda, oferta como la generación eléctrica en el mercado eléctrico, y demanda, el consumo eléctrico, en el coche eléctrico, pues bueno, es más complicada. Porque al final la gente también carga cuando quiere, ¿no? Por así decirlo, carga cuando quiere. Entonces es más complicada. Veremos si se solventa. Siempre se habla de que pues, todos los coches podrían servir como batería, bla, bla, bla. Pero con el hidrógeno es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque se genera el hidrógeno en un punto, el que tú quieras, al lado de un molino, pones un sitio para generar y lo transportas, ¿vale? Y es más rápido también que montar los supercargadores de Tesla, que es una infraestructura. Bueno, no, yo creo eso tampoco, porque la del hidrógeno, una hidrogenera igual brinca el millón de euros, ¿eh? Que el hidrógeno es un poco puñeterillo para pasar por los tubos. Sí, eso es cierto. Yo de lo que más sé casi es de hidrógeno. Yo conozco mucha gente que yo creo que está como esta discusión, ¿no? Coches eléctricos, El hidrógeno tiene una verdad oculta que nadie habla y es la eficiencia. Porque si miramos la eficiencia de la red eléctrica hasta la rueda, que se llama, hasta el coche, hasta la energía, de energía eléctrica primaria, no es primaria, pero de energía eléctrica, a la energía mecánica en tu rueda, un coche eléctrico probablemente entre la carga, la descarga de la batería y la eficiencia del motor, en el peorcísimo de los casos igual tiene un 70 o un 80. Y un 70, vamos, igual alguno me mata. O sea, pero vamos, el 80... lo normal será 80 y pico, 90. Sí. O sea, no sé. Alto. Da igual, es muy alta. Es mucho más de la mitad. En el hidrógeno no. En el hidrógeno, tú coges electricidad, generas hidrógeno. Eso se hace con un aparato que se llama electrolizador. Como lo que hacíamos en el cole de meter la pila en el vaso. Pero un poquito más caro y más guay, con membranas y muchas cosas, ¿vale? Y más cuidado, ¿vale? Esto es un aparato que tiene... Me matará Diego, que es un colega mío que trabaja en una empresa de Suiza, pero 70% creo. Se podría preguntar. O así, más o menos, ¿vale? A partir de ahí hay que transportar el hidrógeno. Transportar el hidrógeno pues tiene unas pérdidas, el hidrógeno no se pierde, pero consumes energía en ese transporte, ¿no? De gasolina, ¿no? Claro. Luego eso lo pones en el coche y la pila de combustible tiene eficiencia de... Claro, esto mejora muy rápido. Yo pilas de combustible hace que no instalo por lo menos 4 o 5 años, que parece poco, pero que en el hidrógeno cambia. Puede ser mucho. Igual hace 4 años que no instalo una pila de combustible físicamente y 45-50% de eficiencia. Y esto multiplica, no suma. Quiero decir, es 70-50, la mitad de 70-35%. Y ahora pone la eficiencia del motor. Hay una gran diferencia. Y además hay otras eficiencias más de compresión, que son más complicadas de ver, pero al final el hidrógeno se genera a una presión y hay que comprimirlo a una presión muy alta para que la densidad de almacenamiento sea suficiente para un coche. Pero entonces, entonces al final te sale con suerte un 25. De la electricidad a tu rueda llega un 25. Ni punto de comparación. Claro, si lo comparas con el gasolina, en el gasolina igual te llega un 15. Sí. Es que lo que la gente no entiende es que un motor de gasolina puede llegar a tener una eficiencia de, yo qué sé, hay motores de barco de estos gigantísimos, sí, que igual tienen un 40 y muchos, igual 50. Es que pero también... en tu coche no, en tu coche igual no llegas al 20, ¿eh? de eficiencia o al 15. Sí, lo que pasa es que luego mucha gente dice, ya, pero es que la gasolina, también hay gente que defiende la gasolina. Tú coges una garrafa de 5 litros de gasolina, echas 5 litros a tu coche y te puedes mover, tienes esa facilidad. Si te quedas sin batería, te quedas sin batería. No puedes ir caminando hasta una gasolinera para llenar una garrafa. Aunque a día de hoy eso también, como te pide la Guardia Civil, a ver. Bueno, primero eso, para empezar, si te quedas... O sea, eso es una cosa que está muy bien decirla, pero eso es mentira. Quiero decir, hoy en día te quedas sin gasolina en tu coche y tienes que ir al taller. Fiesta. Sí, a día de hoy sí. Fiesta. Para empezar a hablar, ¿sabes? O sea, porque sí. No sé si habéis quedado alguna vez sin gasolina en vuestra vida, pero si te quedas sin gasolina en un diésel, en una gasolina puede ser que no, y moderno. Primero, la centralita se va a volver loca. Segundo, se te va, todos los pozos, digamos, del depósito te van a tapar los filtros. Sí, es un desastre. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No puedes ir con la garrafa ya, para empezar. Pero en el caso a donde que pudieras ir, en el... O sea, es que eso de andar con la garrafa es que eso en la sociedad actual no se haría. No. Te vendría un tío con la gasolina. Por supuesto. O algo así. Pues aquí te vendría un tío con un cargador. Sí, bueno, yo creo que son las típicas frases. Las típicas frases que da igual, realmente hoy en día lo de con la garrafa es una cosa que es que ya está fuera, la gente no haría, la gente cuando se le para el coche. Aún conozco gente que va con la garrafa esta especial en el maletero por si acaso, ¿eh? hay gente muy maniática, pero bueno, al bueno, final pues que lleve una batería extra, yo que sé, no, una power van, ¿no? Una power van gigante, no sé, pero lo suyo es, ¿se te queda el coche sin el batería? Pues te vendrá alguien a cargarla, ¿me entiendes? Ya ¿tú está, crees te que hay... te vendrá un tío con una batería de recarga? ¿Tú crees que hay una competencia real entre hidrógeno y eléctricas? ¿Hay una competencia real? No. No, directamente. O sea, no, técnicamente sí, pero en el mercado no. Quiero decir, el eléctrico ahora mismo tiene, o sea, esto es como toda la prensa, todas las multinacionales metiendo dinero, y el hidrógeno tiene algo por ahí, que sí, se está moviendo, pero todo el mundo, incluso las multinacionales, saben que es... A más largo plazo sí es. Sí. Pues hoy en día lo que está petando es el eléctrico. Petando me refiero en medios y no sé qué, porque en ventas no. Toda la gente que dice el hidrógeno es el futuro. Es que el futuro no es nada, ni el hidrógeno ni el eléctrico. El futuro viene más por lo que hablamos. Servicios. El cambio principal es el servicio. Entonces lo que tiene que cambiar que principalmente... sea hidrógeno o eléctrico es que cuando cambias el concepto de servicio a ti te da igual como usuario. A ti lo que te importa es que te desplacen. Tú llegarás a un sitio con tu app, para que me entiendas, a tu garaje incluso, porque claro, si todo, imagínate que una sociedad en la que todo fuera sharing, no hubiera coche propia. Pues es que habría coches en el garaje de tu casa. Si tuviese una comunidad de 100 vecinos, habría en tu garaje 7 coches o 10 o lo que fuera. Y cuando salen 3, entran 3. Sí, o ya lo iría ajustando, ¿me entiendes? Habría una empresa detrás ocupándose de optimizar eso y de que los clientes tuvieran servicio. Y a estas horas se van estos 5 vecinos, luego vienen estos. Y la empresa ya, si tú le dices que tú, cuando vas con tu app, le dices voy a hacer un trayecto de 500 kilómetros, pues ya te dejaría la noche de antes un coche de hidrógeno, ¿me entiendes? O ya te planificaría el viaje con un coche de batería muy grande. O si vas a usarlo por la ciudad, te dará un coche muy pequeño. ¿Me entiendes? Que no es el problema del, o sea, en el momento de que pasas a ser sociedad de servicios, deja de ser el problema del consumidor la tecnología. No tienes que elegir, te darán diferentes. Y eso estamos hablando, más que nada, de desplazarte por la ciudad. ¿No crees que el gran problema son los trayectos largos? Si yo ahora me quiero ir a Italia. ¿El gran problema para qué? Para consumo, para el medio ambiente. Para la salud humana, el gran problema es la ciudad. Es decir, porque claro, aquí hay otra mezcla. Vamos a hacer aquí 50. Tengo. Aquí hay otra mezcla muy clara y es el tema de las emisiones. Voy a decir una cosa un poco polémica. El CO2 no es un contaminante. El CO2 es un gas de efecto invernadero, pero no es nocivo para la salud. Lo que es nocivo es el efecto invernadero. Para la salud así como directa no, es para la supervivencia de la especie humana a largo plazo. Uh-huh. El CO2, o sea, el CO2, es decir, la Coca-Cola, las burbujas son CO2, ¿sabes? O sea, el CO2 es un gas inerte. Inerte, no reacciona contigo. Entonces, muchas veces se mezclan y se hace mucha demagogia con cómo son, con los diferentes contaminantes. Básicamente, una combustión saca, idealmente, CO2 más agua, pero como los combustibles son fósiles, saca partículas. Eso son partículas sólidas, sí. Muy pequeñas, pero sólidas, de carbono, de carbón, uh-huh. De carbonilla, para que nos entendamos, muy pequeña. Saca NOx, o sea, óxidos de nitrógeno, saca SOx, que son óxidos de azufre, y luego saca inquemados, o sea, COPs, que son compuestos orgánicos volátiles, que eso son partes de la gasolina sin quemar, ¿vale? ¿Qué es malo para un humano respirar? Lo que es malo para un humano respirar es el monóxido, que eso es, en lugar de CO2, saca CO, que eso es una combustión imparcial. Es muy malo el NOx, el SOx también, las partículas, todo eso es lo que es lo malo, el CO2 no. Solo se habla de CO2. Entonces, cuando se habla de las ciudades, de reducirlo, de no sé qué, bla, bla, bla, no es por CO2, también es por CO2, pero es porque cuando las fachadas de las ciudades están negras, la smog química, la boira esa que se hace en Barcelona, sí. Eso no es por el CO2, principalmente por el NOx y por los COPs, pero nunca por el CO2, ¿vale? Entonces, un coche eléctrico, ese problema directamente lo soluciona. Y un hidrógeno también. Desaparece, independientemente de que entremos en el discurso de si emite un huevo de CO2. sí, pero lo emite fuera de la ciudad, en el caso de que lo emita o no. Sí. ¿Vale? Aunque pusieras centrales de carbón para coches eléctricos, eso te iba a decir. El problema de las ciudades, de la salud de las ciudades, se soluciona igualmente. Luego, donde estén las fábricas de carbón, ya tienen otra barba. Eso, ya tienen otro problema. Con el eléctrico y con cualquier tecnología de movilidad nueva se quieren solucionar como dos problemas de golpe. Uno es la salud en las ciudades por la calidad del aire y otro es el cambio climático. Pero son dos cosas diferentes que se mezclan. Hay gente que se mezcla hasta con la capa de ozono. Os informo que la capa de ozono, humanidad. Es un problema que solucionamos. La capa de ozono, el agujero de la capa de ozono se hace más pequeño. Hay gente que me discute eso, ¿eh? Y digo, chico, búscalo. Además, desde hace años. Eso es gracias, básicamente hay que dar gracias en este mundo a Greenpeace, que hizo una campaña brutal contra los aerosoles, contra los CFCs y contra los gases de las neveras, y que eso es lo que jodía la capa de ozono. Y eso se reduce, se ha limitado y la capa de ozono se hace más pequeña. Sigue estando el agujero. Si no, sí, si no vete a Argentina y mírate lo que pica el sol, ¿eh? Viste a Argentina y pica mucho el sol. Bueno, es muy interesante, pero por desgracia tenemos que ir dejándolo aquí, porque hoy tenemos un poquito de prisa, tenemos que marcharnos antes, pero yo creo que esto daba para continuar hablando. Ahora queda turno a los oyentes. Haced preguntas, que ya que escucháis también tenéis dedos con el telefonico, mandáis preguntas y ya traeré a Marcos en más cosas, más ocasiones. Lo tenemos que dejar aquí, Marcos, por el tiempo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Yo creo que el tema importante, baterías eléctricas, movilidad, sharing, vehículos en propiedad, ha quedado claro, así que ya seguiremos hablando. Un placer y hasta la próxima. A ti, gracias. Y como decía ese personaje tan famoso, esto es todo, amigos. Por mi parte, nada más. Como siempre, solamente os pido una cosa. Si os ha gustado el episodio, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales. Es la única forma que tengo de que este proyecto llegue a otras personas. Me podéis hacer cualquier comentario o sugerencia en Twitter, mi usuario es @DanielSanz, o en el blog charletas.com. También me podéis enviar un correo electrónico a daniel@charletas.com. Y si os apetece, podéis suscribiros a mi podcast personal, que se llama Charlemos. Un saludo a todos y hasta la próxima.